Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual. Buenas tardes, queridos amigos, oyentes de Radio Espacio. Y también especialmente saludo en esta hora a nuestros amigos auditores del programa Nueva Vida. Esta semana, ya comenzando el día domingo, ¿verdad? Estamos más contentos que la semana anterior. Aunque todos los medios de comunicación lo han hablado todos estos días, pero como me tocaba a mí este día, lo vuelvo a reiterar, que la gran mayoría de los chilenos tiene esa alegría y ese orgullo también de sentir eso, lo que es en la parte futbolística, muy contento a ser bicampeones. Es muy importante para nosotros, los que somos aficionados al fútbol y a mucha gente también del fútbol. Y además que el nombre de Chile se está recorriendo también el mundo. Imagínense por las señales satelitales, por el espacio, por los aires, la palabra Chile, nuestro país, está siendo reconocido, así que contento con eso. Hay que alegrarse, queridos amigos, cualquier cosa que sea buena uno tiene que alegrarse, y porque nos corresponde disfrutar las cosas que ocurren cuando algún deportista tiene algún triunfo, algún logro, o nosotros quizás no tengamos mucha parte en eso, pero alegrarse por él. Es bueno alegrarse por los alcances, por los logros de otra persona. Y si en algo me involucra a mí, por mi nación, por mi ciudad, por mi familia, en fin, yo debo alegrarme, ¿eh? Sobre todo si es chileno. Es bueno que a los chilenos nos vaya bien, es bueno que a los chilenos surjamos, y ese es nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestra alegría de cuando alguien surge, cuando alguien gana, triunfa, es muy bueno. En nosotros nos falta eso, ¿eh? Nos falta el ser amable con la gente, el decirle, oye, qué bien que lo hiciste, oye, te felicito porque trabajas bien, porque haces bien lo que tus responsabilidades, las cumplen bien, en fin. Todo eso es importante en la vida, queridos amigos, es muy importante. No ser silencioso ni callado cuando hay que felicitar a alguien. Debe hacerlo, para eso uno tiene su personalidad y para eso hay que tener voz y carácter. Para decirle a otra persona, oye, lo hiciste bien, te felicito. Aunque a usted no le parezca o no sea de su idea, pero eso es un valor muy importante que algunos no podrán estimar, ¿verdad?, o no valorar, pero yo le aseguro que es importante, porque a usted le gusta que le digan qué bien que lo hace, o que está bien haciendo esto, o que le quedó bien esto, le gusta, ¿verdad? Obvio, porque son valores y principios de vida. Entonces, por eso, nosotros partimos hoy este programa reiterando, y no lo vamos a estar hablando toda la semana tampoco, pero sí vale la pena decirlo, ¿no? Así que un gran saludo para usted también que está en sintonía por primera vez, escuchándonos, o quizás por casualidad estará escuchándonos. Aquí estamos para acompañarles esta tarde, para estar con ustedes con una bonita música, con un buen tema de para nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de la serenidad, de estar serenos, de ser serenos. Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con la serenidad. Hoy día vamos a hablar de eso, y vamos a involucrarnos en ese tema y vamos a desglosar ese tema lo mejor que podamos, por supuesto, con todas nuestras capacidades y con todo lo que tenemos a nuestro alcance, para tener un tema que sea bien comprendido y podamos también nosotros a pegarnos a eso y ir mejorando también nuestra vida, nuestra forma de vivir, que hoy necesita tanto el mundo, la gente necesita tanto vivir con serenidad. Así que ese será nuestro tema hoy, ese será nuestro mensaje, nuestra conversación. Ahora vamos a ir a nuestro primer espacio musical para ya de regreso de esta música. Estemos de lleno ya conversando lo que nos convoca hoy, que es el tema la serenidad. Así que vamos a esta música y venimos enseguida. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Ahí teníamos esa bonita canción, primera canción, Celebra la Vida. Muy buen consejo, ¿eh? Celebrar la vida, como él decía, luchando por lo que tú quieras, ¿no? Y saliendo adelante, enfrentando las dificultades muchas veces. Esa es una manera de celebrar la vida. Bien, vamos a preguntarnos qué es la serenidad. Serenidad. Y yo sé que todos tenemos algún tipo de entendimiento acerca de la serenidad, ¿verdad? Se entiende, se conoce. Y partamos diciendo que este valor nos enseña a conservar la calma en medio de nuestras ocupaciones y problemas. Eso hace la serenidad. Nos enseña a mantenernos calmados en medio de los problemas, mostrándonos cordiales, imagínense, cordiales y amables con los demás. Eso es como alguna definición básica de lo que significa el valor de la serenidad, ¿no? Indica principalmente que es estar tranquilo, es conservar la calma, mantener la calma cuando ésta se ve alterada por algún evento, por algún suceso, por algún problema. Por supuesto que se ve alterada la calma, pero la serenidad, su función es mantener, conservar la calma en esos momentos. Y además de mantener la calma, mostrándose cordiales y amables con los demás frente a las situaciones de conflicto, de problemas. Mantener la calma y mostrarse amable con los demás. Fíjese que es importante, ¿no? Es muy importante este valor, la serenidad. Todo el mundo, aunque no sepa ni se diga, está buscando un espacio de calma, de serenidad y de tranquilidad en su vida. Toda la gente, todo el mundo, de alguna u otra forma, está en su interior, en su mente, está buscando siempre, aunque no lo entienda, fíjese, pero siempre está buscando un espacio de calma, de serenidad, de tranquilidad en su vida. Y muchas veces esta búsqueda es infructuosa. ¿Por qué? Porque no se ha aprendido los métodos para llegar a encontrarla. Y así como en muchas otras situaciones de nuestra vida, no conocemos los métodos de poder lograr algunas cosas, como la misma serenidad en nuestra vida. Desde cierto punto de vista, la serenidad no es en nuestra sociedad un estado perpetuo que uno busque. No es algo que usted esté buscando como eternamente, porque nuestra sociedad está basada en el movimiento. Esta sociedad en la cual nosotros estamos insertados está basada en una búsqueda, en la competencia, en el consumo, en el qué pasará y cómo podría asegurar mi vida y la de los míos. Está basada en las necesidades creadas, sin las cuales uno queda atrás, y en un largo número de etcétera, etcétera, etcétera, que justamente interrumpe los estados de serenidad. O sea, en nuestra sociedad actual hoy en día, la serenidad es como algo lejano. ¿Por qué? Nuestra sociedad está basada en movimiento, en moverse, en la búsqueda, en la competitividad, en el consumo, consumismo. ¿Creerá que habrá consumismo hoy en día usted? Bueno, en todo eso está basada nuestra sociedad hoy en día. Y la gente está preocupada en qué pasará, cómo voy a poder asegurar mi vida, la de los demás, los míos, en fin. Está en las necesidades creadas. Está en todo eso nuestra vida, nuestra sociedad que está inserta en esta vida. Y justamente esas cosas son las que interrumpen nuestros estados de serenidad. Son las que no dejan que haya un estado de serenidad, de calma, de tranquilidad en nuestras vidas. No lo hay, aunque usted pueda estar sentado quizás, pero hay mucha gente que está sentada y usted la ve que está inquieta, que mueve los pies, que mueve las manos, que se mira para allá, que se levanta, se fija. Todo eso es producto, entre otros, de la sociedad consumista que vivimos, sociedad competitiva, sociedad que nos está demandando a nosotros movernos, nos hace movernos, si no vamos a quedar fuera. Entonces, justamente eso es lo que interrumpe el valor de la serenidad en cada uno de nosotros. Hoy en día, querido oyente, tenemos tantos problemas y tantos asuntos que resolver. Y a veces parece como si nadie se diera cuenta de todo lo que tenemos que resolver al mismo tiempo, como que son muchas cosas de una vez. Hay cosas como trabajar, estudiar, encargarnos, hacernos responsables del hogar, de ajustar ese presupuesto, ese pequeño presupuesto que manejamos, y de seguir cumpliendo con todas nuestras responsabilidades. Y parece imposible que en medio de tantas preocupaciones y contratiempos podamos conservar la serenidad para resolver todo sin caer en la desesperación ni afectar a los demás con nuestra impaciencia. Es así hoy en día, ¿eh? Entonces, ¿por qué se hace tan urgente el tema de meditar nosotros y reflexionar y buscar el valor de la serenidad en nuestra vida? Porque mucha gente ni siquiera piensa en esto. Mucha gente, por eso le decía al comenzar esto, que la serenidad es un valor que se ve desde lejos hoy en día. Porque la gente está ocupada en muchas cosas, todos tienen muchas ocupaciones, muchas cosas que hacer. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que encargarse de la casa, hay que ver el presupuesto, revisarlo, hacerlo rendir, hay que cuadrarse, hay que seguir cumpliendo con otras responsabilidades. Entonces, al parecer, es imposible que en medio de tantas preocupaciones, contratiempos y ocupaciones, podamos conservar la serenidad. Y para resolver todo, ¿cómo vamos a hacerlo? No se puede hacer serenamente, sin caer en la desesperación ni afectar a los demás con nuestra impaciencia. Entonces, ahí donde está la distancia, ese vacío que se hace ver hacia nosotros o entre nosotros y la serenidad. Fíjese que el valor de la serenidad nos hace mantener un estado de ánimo apacible y sosegado, aún en las circunstancias más adversas, en las circunstancias más complicadas. El valor de la serenidad en quien lo tiene arraigado en su ser, eso hace que se mantenga en un estado de ánimo tranquilo, sosegado, en las circunstancias más difíciles, problemas difíciles, en esos mismos problemas que usted está teniendo, que ha tenido. La serenidad hace mantener ese estado de ánimo en calma, sin exaltarse o deprimirse. Eso es la serenidad, mantiene eso en ni exaltarse ni deprimirse. El centro de eso es, la diferencia en todo eso es serenidad. Ayuda a encontrar soluciones a través de una reflexión detenida y cuidadosa, sin engrandecer o minimizar el problema. Si eso es lo otro, la serenidad no es que minimiza las dificultades, no, hace mantener un estado de tranquilidad frente a toda esa dificultad grande. No lo minimiza ni lo maximiza, no lo engrandece. El problema es tal cual, pero el valor de la necesidad hace que usted tenga esa capacidad de poder mantenerse tranquilo, mantenerse sereno, mantenerse estable. Ese es un estado de ánimo apacible, y eso lo hace la serenidad, un estado de ánimo sosegado, ¿verdad? Sin engrandecer o minimizar los problemas. Cuando las dificultades nos aquejan, fácilmente podemos caer en la desesperación, ¿verdad? Cuando empieza la dificultad, y mucha gente, en el fondo, yo creo que gran cantidad de gente, estos días, así como son días antes de fin de mes, empieza un problema grave, porque empieza ¿cómo se llaman esto? Los recaudadores, las cobranzas, empiezan que hay que pagar esto. Entonces empieza un estado de desánimo enorme en la gran mayoría de las personas, que hay que cancelar esto, y los ingresos no son suficientes. En fin, todo eso lo hace exaltarse o deprimirse la persona. Y es fácil caer en la desesperación, sentirse triste, ¿verdad? Irritable, que como que no se le puede hablar, de pronto desganado. Y muchas veces, mucha gente también, hasta pareciera que estuviera en un callejón sin salida. A simple vista, el valor de la serenidad podría dejarse solo para las personas que tienen pocos problemas. Podríamos decir, ¿verdad? No, yo no voy a poder tener serenidad porque tengo muchos problemas. Entonces, a simple vista, estamos como que dejándole la responsabilidad de la serenidad a aquellas personas que tienen poco o casi nada de problemas. Bueno, en realidad, todos tenemos los problemas. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? La diferencia radica en la manera en que enfrentamos, en que afrontamos esos problemas. Esa es la gran diferencia y es en ese momento cuando la serenidad, ese valor tan importante y necesario, actúa en nuestra vida, en defensa de nosotros, de poder enfrentar las realidades difíciles. Bueno, con el fin de conocer mejor la importancia de la serenidad, primero debemos hacer conciencia de algunas realidades que nos impiden lograr desarrollar este valor con eficacia. Hay que darse cuenta de algunas cosas que no nos dejan desarrollar este valor en nuestras vidas. No podemos abandonar nuestras ocupaciones habituales y escaparnos a algún lugar lejano, una montaña, un bosque, un mar, para meditar con tranquilidad. No se puede. Tampoco dejarnos arrastrar por la tristeza, trabajar con menos intensidad o esperar a que alguien tome nuestro problema en sus manos y lo resuelva. ¿Se fija? No podemos hacer eso. Entonces, tenemos que conocer eso nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Toda dificultad ve más difícil y más grave que las anteriores. Es decir, nos empeñamos en encontrar la solución casi de manera simultánea al surgimiento del problema. Vemos la dificultad inmediatamente y la vemos muy grande. Y algunas veces puede darse que se solucione en forma simultánea, pero no siempre. Por lo general, toda situación requiere un tiempo, un consejo o un análisis profundo y detenido. Eso es lo mejor. Entonces, si no tenemos y no nos damos el tiempo de poder analizar un problema, una situación, lógicamente que vamos a actuar de forma maximizando, dándole un realce que no existe al problema, a la dificultad, porque lo vemos que se viene encima solamente. Entonces, no nos damos el tiempo de reflexionar. Entonces creemos que todo esto es muy complicado, es muy difícil y que no, como que no tiene vuelta, como decimos nosotros los chilenos. Por lo general, toda situación, querido amigo, amiga, requiere un tiempo, un consejo o un análisis profundo y detenido. Muchas veces nos encerramos en sí mismo y a veces el problema no era tanto. Y cuando nos damos cuenta que lo hemos conversado y hemos tenido varias respuestas positivas y soluciones a esto, nos damos cuenta que no era tanto el monstruo que venía a devorarnos, ¿verdad? Entonces, tiempo, consejo, análisis, meditación, detenida, reflexiva, eso puede traer serenidad a nuestra vida. Le voy a invitar a escuchar otro espacio musical para que podamos continuar con este buen tema que es la serenidad. Vamos a esta bonita canción y volvemos. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así. Acompaña de Espacios FM en el 107.3. Servicios Satelitales M&M ofrece para usted instalación de televisión satelital, instalación de decos, orientación de antenas, traslados y modificación de antenas. Con Servicios Satelitales M&M solo se cancela costo de instalación. Se instala señal libre o FTA, con decos de última generación. Fonos de contacto, 8981-2690 o 9792-7420. Servicios Satelitales M&M. Mejor imagen y mejor señal. Bien, ya estamos de vuelta con su programa Nueva Vida. Y hoy estamos compartiendo el tema, la conversación, acerca de la serenidad, ¿ya? Y tenemos también de que en un estado de tensión por nuestra mente pasan muchas cosas. Y también en este estado de tensión por nuestra pasamos y repasamos las mismas palabras, las mismas opciones y los mismos pensamientos sin llegar a nada, y aún peor, aumenta nuestra ansiedad. Y en eso ¿qué resulta? pérdida de tiempo, de energía y también de buen humor. Se pierde. Porque cuando uno está en tensión, cuando uno no tiene la capacidad de la serenidad, este valor tan importante, va a pensar, volver a darle vueltas a nosotros mismos. ¿Se acuerda que, si usted se recuerda, alguna vez dijo o le dijeron, estuve dándole vueltas a lo mismo toda la noche, ¿verdad? O todo el día le he estado dando vueltas a lo mismo. Eso es por nuestra mente, pasamos y repasamos las mismas palabras, las mismas opciones, los mismos resultados, pensamientos, y al final no llegamos a nada. ¿Y eso qué resulta? Que aumentamos nuestra ansiedad y perdimos tiempo, perdimos energía y se nos va el buen humor. Entonces, eso es lo que sucede cuando no se tiene este valor y no se ha, digamos, asumido y no se ha honrado dentro de nosotros este valor de la serenidad. O sea, decirse a uno mismo, mantente sereno, ¿verdad? La serenidad, queridos amigos, no se da con el simple deseo de decirlo o desearlo. No es así. Si así fuera, no tendríamos tiempo de sentirnos intranquilos o desesperados, ¿verdad? Si fuera por desearlo, estar sereno, sería muy sencillo. Usualmente reaccionamos y actuamos por los impulsos, todos nosotros. Generalmente, actuamos impulsivamente, ¿verdad? Y privamos a nuestra inteligencia de la oportunidad de conocer y dilucidar todas las aristas del problema. O sea, como que revisar lo que veíamos poquito antes, como de repensar mejor la cosa, pero no lo hacemos porque actuamos en forma impulsiva y desde ya privamos a nuestra inteligencia. ¿Y usted sabe lo que quiero decir con eso? De privar a nuestra inteligencia o anular a nuestra inteligencia para que tenga la oportunidad de conocer y dilucidar este problema. Qué cosas, cómo es, qué sé yo, todas las aristas de esta situación. Mantenernos serenos y no enojarnos por pequeños malentendidos que pueden surgir en el hogar, en el trabajo, en fin, conduciendo, cuando si usted maneja el coche, en fin. No siempre es sencillo. Y a veces se puede, podemos perder, ¿verdad?, los nervios. Y entonces, ¿qué pasa? Que actuamos en forma impulsiva, porque no tenemos la capacidad de mantenernos serenos frente a una pequeña situación y nos enojamos a veces por pequeños malentendidos que surgen cotidianamente en el hogar. Surgen malentendidos, pero a veces cuando no estamos preparados nos enojamos. En el trabajo, obviamente que en el trabajo van a surgir pequeños malentendidos. En toda relación, amigos míos, en toda situación hay cosas malentendidas, que a veces alguien dijo algo que no quería decir, eso lo dijo mal, o alguien entendió mal. Y cuando eso no se arregla, cuando eso no se conversa, cuando no está esa capacidad, entonces viene la rabia, viene y se va la calma, y se pasan muy malos momentos. Se pasa muy malo. Cuando de repente la persona va manejando, va conduciendo el coche, usted ha visto ahora, en cualquier lugar, a esas horas pic, a esas horas de ida o de salida de funciones, de trabajo, en los tacos. Vea los rostros de la gente. Y escuche también a veces algunas palabras que dicen, ¿verdad? Es fácil. No se puede mantener sereno la gente, porque no es llegar y mantenerse sereno. No es tan simple como eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría lograr no enojarme ante alguna de estas situaciones? Bueno, ahí se pueden poner en práctica algunas cosas que yo le voy a decir. Pero antes, le quiero contar una historia de todo esto que se llama serenidad. Cuentan que en el templo Zen, al finalizar el curso en este templo, uno de los discípulos se acercó al maestro y le preguntó: maestro, me he fijado que usted nunca pierde la calma y la serenidad. Incluso cuando ha habido alguna situación algo tensa con algún alumno. No ha dicho ninguna palabra inadecuada. Usted no se ha alterado, ya reconducido la situación y ha cambiado la situación, pero sin enojarse. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, le pregunta el maestro, le dice, cuando alguien te ofrece algo que no quieres, ¿lo recibes? Por supuesto que no, respondió el discípulo. Bien, prosiguió el maestro, si alguien intenta ofenderme o decirme algo desagradable, está ofreciéndome algo. En ese caso, se trata de una emoción negativa, enojo o rabia, por ejemplo, que puedo decidir yo aceptar o no aceptar cuando alguien me trata de ofender o decirme algo desagradable. Y si yo me siento ofendido o me pongo furioso, estaré aceptando su regalo. Y prefiero regalarme paz y serenidad. El enojo de la otra persona pasará, pero yo no lo quiero. No quiero que se quede conmigo, porque no me interesa tenerlo. Yo no puedo controlar lo que hay en el corazón de la otra persona, pero de mí depende lo que pongo en mi corazón. Y yo no admitiré emociones negativas en mí, le dice el maestro. Además, si se trata de una persona a la que quiero y yo respondo con agresividad, lo único que conseguiré es que los dos nos hieramos y eso no será bueno. Muchacho, prosiguió el maestro, la vida siempre te da la oportunidad de ser feliz o de amargarte. Tú eliges. Como decía Aristóteles, cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. ¿Se fija? Entonces, ahí me dio una buena enseñanza, del maestro, de preguntarle cuando alguien te quiere dar algo que tú no quieres recibir, que no se lo recibes, ¿verdad? Es lo mismo cuando alguien lo insulta o le dice palabras de desagrado. Si usted quiere recibirla, la va a recibir, y si no, la va a dejar ahí nomás. Entonces el problema no es suyo, usted va a estar tranquilo siempre, porque si usted acepta, si usted toma en cuenta esos agravios, esas malas palabras, va a tener una carga y se van a enojar y usted sabe, ¿verdad? En la medida en que seamos dueños de nuestras emociones y sepas manejarlo a tu favor, como en la historia esta que escuchamos, vamos a estar adquiriendo una serie de habilidades claves para ser feliz en la vida. Y eso se denomina inteligencia emocional. No sé si lo había escuchado antes. Es una palabra, en un principio podría ser media psicológica, de la inteligencia emocional. Pero es una gran verdad, es una gran necesidad y es una gran bendición también. Cada día y en todo momento tú puedes escoger qué emociones o sentimientos quieres poner dentro de ti. Y lo que elijas lo tendrás hasta que tú mismo decidas cambiarlo. ¿Se fija? Es tan simple y sencillo como eso. Mire, hay algunas ideas básicas para generar serenidad en nuestra vida. Ideas básicas. ¿Y sabe cuáles son? Ahora quiero decirle que yo le voy a dar esta idea y usted probablemente esté de acuerdo conmigo o no, pero es un tema de conversación y yo lo acepto, yo lo tomo porque creo que es así y cada uno de nosotros tiene la libertad de creerlo y de tomarlo o no. Por ejemplo, una de las ideas básicas para generar serenidad en nuestro interior es evitar encerrarse en sí mismo. Claro, hay que evitar de encerrarse en sí mismo, porque encontraremos mejores soluciones cuando buscamos el apoyo y el consejo de estas personas que gozan con, que son confiables de nosotros, que son parte nuestra, por ejemplo, los padres, un buen amigo, algún líder espiritual, un profesor, en fin. Porque sabemos de antemano que su opinión estará siempre de acuerdo a la razón, la verdad y la justicia. Entonces, evitar encerrarse en sí mismo y buscar apoyo y consejo de aquellas personas que son confiables de parte nuestra. También otro consejo para tratar de generar serenidad en nuestras vidas es concentrarse en una labor o actividad. Esto parece un poco contradictorio. Pensar en mantener la atención rodeado de tanta tensión y preocupación, ¿verdad? Pero es posible salir de ese estado encaminado en nuestro esfuerzo, al realizar nuestras labores, esforzándonos y concentrándonos en el trabajo con la mayor perfección posible. Lo que necesitamos es liberar nuestra mente, es hacerla refrescarse un poco, salir del círculo vicioso y estar en condiciones de analizar las cosas con calma. Y alguien decía por ahí que no existe mejor distracción que el trabajo y la actividad productiva. Y tienen un poco de razón, porque existe en el fondo, existen otras distracciones también para el espíritu, para la mente, para todo eso. Uno de los buenos es trabajo y actividad productiva. En verdad eso. Otra idea para poder generar serenidad en nosotros es disfrutar la alegría ajena. Fíjese que eso es bastante bonito, tenerlo y entenderlo, disfrutar la alegría, lo que decíamos en un principio cuando yo comencé el programa. Les hablaba del triunfo de Chile, de la selección chilena, de tanta felicidad, que alguna gente lo ve enajenado esto. Pero yo le digo a esa gente que no está ni ahí, como dicen algunos, pero bueno, si no, que a ti no te alegre, pero alégrate por la alegría del otro. ¿Se fija? Eso es de buena, es un buen valor, es de buen sentimiento, eso demuestra humildad, demuestra tolerancia a los demás. No se alegre por lo que hicieron, diga usted, bueno, ganan plata o diga un montón de cosas, ya no le interesa. Pero si alguien de su familia, alguien de amigo suyo está feliz porque el equipo, la selección ganó, bueno, usted alégrese por él, porque él está alegre. No se alegre por lo otro usted, pero alégrese por su amigo. Dele el valor, dele la comprensión, la tolerancia correcta. ¿Para qué oponerse a eso? ¿Se fija? Es tan simple como eso. Gozar de la alegría ajena es sano para que usted tenga serenidad en su vida. Normalmente las personas que nos rodean se percatan de nuestro estado de ánimo. ¿Por qué volvernos chocantes y agresivos, querido amigo? ¿Por qué? Los hijos, el cónyuge, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, ellos no tienen la culpa, pero tampoco son indolentes a nuestro sentir. Simplemente intentarán quizás hacernos pasar un momento agradable, y nosotros debemos esforzarnos en eso y no debemos alejarnos ni rechazar estas pequeñas luces que iluminan nuestro día, que de algún momento nos puede alumbrar y nos puede ayudar, pues. Escucharle quizás su talla, su anécdota que va a contar, sonreír, ayudarle a alguien en alguna tarea, en fin, hay muchas cosas, aprovechemos esas cosas, no nos encerremos, no nos enajenemos de la alegría del otro. Si en su casa a su hijo le gusta que usted le ayude a hacer la tarea o hacer un dibujo, no importa que usted esté complicado, pero atienda eso y usted va a ver cómo usted se va a enriquecer en eso, va a ayudar a superar lo que está sucediendo. Y eso tiene que ver con serenidad. Lo otro bueno, otro consejo bueno para la generar la serenidad en nuestra vida es cuidarnos físicamente. Parece elemental y obvia esta obsesión, pero hay personas que se sienten afectadas de tal modo que dejan de comer y dormir por sus preocupaciones, ¿verdad? ¿Ha sabido usted de alguien o a usted le habrá pasado que no tiene hambre, está tan preocupado y no puede dormir, en fin, por las preocupaciones? Todos sabemos que las personas se vuelven más irritables ante la falta de alimento y descanso. Por lo tanto, este descuido merma nuestra capacidad de análisis y de decisión. Quizás todos hemos tenido la experiencia de distraernos del problema sin darnos cuenta. Y cuando volvemos a ser conscientes de este problema, nos sentimos liberados de la ansiedad y del pesimismo. Es entonces cuando podemos pensar y decidir, solo ahí, no cuando nos dejamos llevar por este peso, por esta carga, por esta preocupación. La serenidad hace a la persona más dueña de sus emociones, adquiriendo fortaleza no solo para dominarse, sino para soportar y afrontar la adversidad sin afectar el trato y las relaciones con sus semejantes. Fíjese que es muy importante. La serenidad también tiene que ver con el dominio propio. Entonces, eso hace a la persona que se sienta más capaz, más dueña de manejar sus emociones, porque las emociones son bastante potentes a veces y nos dominan. Ahora, la serenidad hace que una persona pueda dominar sus emociones, adquiriendo fortaleza, y no solo para dominarse, sino que para soportar y afrontar la adversidad, sin afectar el trato y las relaciones con los semejantes. Cuando usted llega enojado del trabajo a su casa, o de su casa al trabajo por problemas que estuvo de allá, ¿verdad? Eso ahí no hay ninguna capacidad de dominar las emociones. No hay cero. Hay cero capacidad de dominarse. Cero fortaleza. Porque cada cosa en su lugar, la serenidad, el dominio propio, hacen que usted tenga la capacidad de mantener cada cosa en su lugar. ¿Se fija? La serenidad designa a la calma, la tranquilidad con la cual alguien actúa en determinada situación, o bien la apacibilidad que exhibe algo. Por ejemplo, alguien dice: con mucha serenidad, uno de los vecinos ayudó al resto a evacuar el edificio que se estaba quemando. Con serenidad lo hizo. Otra persona dice por ahí: la serenidad del viento no es algo usual en esta época del año. Podríamos decirlo ahora que no hemos tenido viento en este tiempo, cuando en este tiempo hay bastante viento, ¿verdad? Bueno, quiero invitarle a escuchar otra canción bonita que tenemos preparada para usted, y vamos a seguir luego de esta canción bonita conversando acerca de esto, la serenidad. Y no se rinda. Vamos, brinda, todos arriba. Que la fiesta siga. Baila como quiera y levanta la bandera. Por la paz de este mundo, pueblo sin tierra. Contágiate de energía. Que hay que vivir la vida. Y no se me enprima. Mira para arriba. Carga vitaminas. Disfruta la vida. Y no se me enprima. Mira para arriba. Carga vitaminas. Disfruta la vida. Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue. Si la amargura está matando, deja que se olvide. Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos, abuelos, hijos, hermanos y primos. Dale conmigo, arriba las manos. Vive lo bueno al carajo con lo malo. Abre los brazos, abre el corazón. Dale vida al mundo entregando amor. No, no, no te eches a morir. Que lo monetario no es el fin. Tarde o temprano los problemas ya no van a existir. Y si está nublado el sol va a salir. Aquí, aquí, aquí, aquí. Se vino a vacilar y no va a sufrir. Tampoco a dormir, hazlo así. Y todo lo malo déjalo ir. Hoy la vida pasó. Sigue bailando, que yo seguiré cantándote. Ya se olvidó y la tormenta pasó. Abre tu corazón. La vida se hizo para sembrar. Y no se me prima. Mira para arriba. Carga vitaminas. Disfruta la vida. Ya de regreso con su programa Nueva Vida y el tema La Serenidad. Cabe destacarse que la serenidad puede ser una característica típica de la personalidad de un individuo. Es decir, se destaca como uno de sus rasgos sobresalientes. Y será gracias a ella que la persona actuará y se comportará de manera muy calma. Aún en aquellas situaciones más límites en las cuales cualquiera que no disponga de esta característica, de este valor, perderá fácilmente los estribos o la compostura, ¿verdad? Entonces, podemos asegurar que la serenidad es un valor hiperpositivo y una cualidad digna de observar, ya que a través de ella la persona podrá actuar con calma. Y esto le va a permitir resolver conflictos u obstáculos de la mejor manera posible y satisfactoriamente, o sea, con un saldo positivo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Al individuo que dispone de serenidad se lo califica de sereno, ¿cierto? O serena. y será fácilmente reconocible por el equilibrio, la moderación que exhibe al actuar y pensar, por la madurez, a veces le puede llamar uno, ¿verdad? Ahora bien, como a veces suele confundírsele, vale destacarse que de ninguna manera la serenidad implica o tiene que ver con el desinterés o la apatía a la hora de actuar respecto de algo. Es decir, la serenidad no quiere decir que no haya interés en el tema. Muchas veces se confunde la serenidad justamente con esa paciencia y calma que demuestra la persona serena, pero lejos está de significar la ausencia de interés. Sabe que desde la filosofía y la religión se ha abordado el tema de la serenidad durante todos los tiempos, especialmente porque se considera que en un estado de serenidad las personas se alejarán de los vicios y las pasiones materiales y dispondrán de un accionar moderado al respecto de todo esto. Es decir, no los mandarán. Asimismo, la serenidad se opone a las posturas radicales y propone en su lugar el diálogo. Eso es muy importante. La filosofía habla mucho de la serenidad, del encontrarse el ego, encontrarse uno mismo, de interiorizar, en fin, todas esas cosas la filosofía es especialista. Y la religión también, de alguna manera, involucra mucho la serenidad en su discurso. Por lo tanto, es un tema muy importante y se cree que, en cuanto a la filosofía y la religión, que una persona en un estado de serenidad se va a alejar de los vicios y de las pasiones materiales y va a tener un actuar moderado al respecto de esto. Es decir, no va a ser esclavo de estas cosas. ¿Se fija? O sea que la serenidad ayuda a la persona a conducirse de una manera correcta, a amarse a sí mismo, a cuidarse, a no caer en excesos de ningún tipo. Eso hace, y eso digamos es la función de la serenidad en las personas. Le da una autogobernabilidad al ser, tiene dominio propio, puede decidir, puede sujetar sus emociones, puede, cuando haya que tomar una decisión, y algunos son muy drásticos, él siempre va a tener el lugar a conversar las cosas. Cuando alguien le exige, tienes que hacerlo ahora, tienes que, la persona que tiene serenidad va a decir, no, esto se hace con calma. Va a tener una posición clara al respecto. La serenidad es aceptación y confianza. Aceptación y confianza, tranquilidad y fe, tanto en uno mismo como en las circunstancias que nos rodean, que han ocurrido, que ocurren y seguirán ocurriendo. Entonces, la serenidad es aceptación, es confianza, ¿no? Y aceptación es valoración, agradecimiento, comprensión y encuadre de que lo que ocurre a nuestro alrededor, y cuando por fin uno aprende que no es más que producto de las actitudes, pensamientos y sentimientos, es decir, son consecuencias lógicas de lo que uno ha emitido en la vida. Todo eso es serenidad, ¿se fija? Es un producto también, es decir, la persona que de pronto le fue mal en la vida, la persona que está serena y que toma esto con serenidad, piensa y reflexiona y dice, la verdad es que tomé malas decisiones, por eso me ocurrió esto. ¿Se fija? Y empieza a meditar esta persona y dice, ¿por qué tomé esas malas decisiones? A lo mejor fue precipitadamente, a lo mejor fue presionadamente, a lo mejor fue alocadamente. Pero cuando ya ahora ya está pasando esto, entonces la persona dice, lo hice mal. Y sabe que ya fue, ya pasó eso. Entonces, ¿qué ve la persona que tiene serenidad en su vida? de cómo salir adelante con todo esto, porque lo de atrás ya ocurrió, ya fue, y ahora hay que tratar de seguir adelante. Aceptación. ¿Se fija? El cambio de las actitudes reactivas a las actitudes conscientes y producto de un cambio en la persona es lo único que podría convertir una actitud miedosa y desintegrada en la vida a una actitud de serenidad, de tranquilidad, de calma y de aceptación. O sea, un cambio de actitud conscientemente, porque hay veces que hasta que uno no se satura de sufrir, hasta que no le pasa de todo, no somete su sistema de creencia, de fe, de hechos, a una revisión y a un cambio. Sigue nomás. Le fue mal, fracasó, tuvo un problema aquí, y sigue nomás. No se da un tiempo a pensar, pues, a someter lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, a una revisión. Y de esa revisión podría resultar un cambio. Entonces, muchas veces no aceptamos nosotros estos cambios, ¿verdad? La serenidad, que es el camino hacia la felicidad, ese es el cambio que nosotros necesitamos. Si ahora está pasando quizás algún momento difícil, alguna complicación grande, es cuando usted tiene que detenerse, reflexionar, meditar y sacar todos sus cálculos y echar todo afuera y ver lo que se puede hacer y lo otro asumirlo con serenidad. Porque la serenidad es el camino hacia la felicidad. Todos deseamos ser felices, todos. Y esta vida es una perpetua búsqueda de felicidad y del amor. Aunque a veces parezca lo contrario. Pero esto se descubre cuando uno profundiza en uno mismo y lo comprueba y lo ve. Porque cuando uno va por la vida, mire, cuando uno camina, come, duerme, despierta, camina, come, duerme, despierta, camina, come, duerme, despierta, y lleva una vida de esa manera, la verdad que nadie va a poder ser feliz de esa manera. La vida hay que vivirla, y la vida no es desigual, la vida es una sola. Somos nosotros los que nos dirigimos a veces de alguna, o nos conducimos de alguna manera que parece desigual ante los demás. Pero debemos reflexionar. Nuestro Dios, nuestro Creador, nos dio una mente, nos dio una capacidad para pensar las cosas, para reflexionar. No esperar seguir sufriendo y aceptar eso como que es lo que me toca vivir, no. Muchas veces la gente acepta, pero se precipita a aceptar esto. A veces hay solución para algunas situaciones. Entonces, la serenidad es el camino a la felicidad. Todos deseamos ser felices. Pero tenemos que darnos, o hacernos más bien dicho, una revisión y cambiar algunas cosas. Si no somos capaces de eso, nunca podremos lograr nada. En resumen, podríamos decir que la serenidad es una meta que se consigue cuando uno hace una revalorización, una revisión de su forma de creencias falsas sobre lo que es la vida. Porque a veces tenemos una fe, una creencia sobre la vida que es falsa, y eso es producto de la educación y del trato que se le dio en determinados momentos de su vida. Y uno se da cuenta cuando reflexiona de su mecanismo de defensa y de el falso yo que opera en su vida, y uno se anima también a cambiarla. Fíjese que eso es lo que uno debe hacer: detenerse, reflexionar, meditar. Es lo que no hace nadie, pero yo no me canso de repetirlo porque sé que hay que hacerlo. Porque sé que es necesario, es una herramienta necesaria, el que usted pueda sentarse, detenerse un momento y reflexionar, poner todo sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, y revisar eso. ¿Esto estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy dirigiendo mi vida? ¿Cómo estoy luchando por poder ser mejor con mi familia? En fin, yo le aseguro que no existe la familia perfecta. El matrimonio perfecto, no sé, no existe. No puede existir porque somos imperfectos, todos nosotros. Entonces, por lo tanto, no puede haber una perfección cuando hay algo imperfecto. A no ser que usted se considere perfecto, ya es otro tema. Pero la verdad es que está muy claro que somos imperfectos, cometemos errores. Somos desleales. Somos cobardes muchas veces. Somos, en fin, hay muchas cosas que hacen que no haya una perfección en esto. Por eso uno tiene que autoanalizarse. Y si encuentra cosas negativas en uno, y eso no es para hundirse más, pues, es todo lo contrario. Es para saber quién es uno. Para conocer quién es uno y enseguida mejorar. Mejorar. Fíjese que yo le quiero decir algo muy personal mío. Yo no creo que una persona cambie. Puede cambiar, pero no es tan así como se predica por ahí, o se dice, o se exige, que cambia 100%. Yo no creo eso. Yo creo que una persona, cuando busca eso, mejora. Puede mejorar su vida, pero que cambie su vida, no lo sé, porque están involucrados todos sus genes, sus cromosomas, como es de una manera usted. Eso lo puede cambiar Dios, lógico. Pero yo de la gente que yo conozco, que me han dicho que cambiaron, les aseguro que no han cambiado. Sí, ha habido una mejora que es diferente. Y yo me voy por eso. Yo quisiera cambiar, pero al pasar el tiempo me doy cuenta que hay cosas que no he cambiado. Entonces, no me quiero engañar a mí mismo, ¿verdad? Y serenamente, como estamos hablando de la serenidad, digo, bucha, no he cambiado, pero he mejorado. Y con eso soy feliz. Y busco y continúo en esa senda. No engañándome que he cambiado, sino que animándome, porque he mejorado. Y cada día puedo mejorar más. ¿Se fija? Entonces, nunca nosotros ser, hay una palabra, extravagante, ¿eh? Nunca ser extravagantes en nuestro reflexionar. La extravagancia confunde, la extravagancia es colores, es ser diferente, muchas cosas de eso. No buscar eso, eso no es ser sereno. Muchas veces pensamos cosas de nosotros mismos, pero no somos sinceros con nosotros. Cuando nosotros nos analicemos, cuando nosotros pensemos, reflexionemos acerca de cómo estamos, de qué hacemos, cómo vamos manejando nuestra vida, debemos ser lo más sincero posible. No es lo que queremos hacer, sino que es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hay que pensar. Para enseguida poder instalar la serenidad en todo esto y decir, esto me sirve, esto no me sirve. Esto ya pasó, esto ya se perdió, pero se puede buscar otra forma de seguir adelante. Eso es serenidad. Nunca seremos capaces de entender cuánto daño puede provocarnos la mezcla del dolor físico con el dolor del alma. Pero ahí hay una mezcla. Pero la serenidad para sobrellevar esa pesada carga es la única opción. Lo que yo le decía acerca de los cambios, a veces la gente se maltrata porque tenía cosas dentro y quiere cambiar eso y no puede. No, nunca vamos a ser capaces de entender eso. Pero es ahí donde la serenidad puede sobrellevar esa pesada carga. Y esa es la única opción que tenemos, el único remedio que puede aliviar vidas que a veces están terriblemente frustradas y desesperanzadas. Como le digo, porque han querido qué sé yo, hacer algo con su vida y no han podido hacerlo, serenamente piénselo y diga, bueno, esto no se va a ir tan fácilmente, pero yo voy a luchar y voy a mejorar, y vaya mejorando y vaya alegrándose de eso, y sobre eso vaya construyendo su camino, sobre eso vaya arrojando luz a sus pasos, sobre la mejora que lleva en su caminar, en su vida, en su mejora. Hay gente que ni se preocupa de cómo vive, ellos quieren una familia, quieren vivir con esto, quieren tener su casa, sus cosas, lo demás, y vivir. Eso no es vida. Vida es cuando usted sabe quién es, cuando usted se identifica quién es, cuando usted se conoce un poco siquiera a sí mismo. La gente que vive ocupada, que vive trabajando, que vive buscando, que vive tratando de salir adelante, luchando contra el materialismo y tener cosas, no tiene idea quién es en sí misma. Pueden estudiar, pueden trabajar, pueden crear una familia, pueden hacer un montón de cosas, pero no viven felices. No hay felicidad. ¿Por qué? Porque no se conocen, porque no es lo que ellos interiormente, no es lo que su vida necesita, no es lo que fueron puestos en esta vida para eso, y no lo están haciendo. ¿Se fija? Entonces, el sistema hace que usted camine y viva de una manera. Es lo que hace el sistema en todo el mundo. Pero ese sistema lo aleja a usted de usted mismo, y lo peor aún, lo aleja de Dios. Porque muchos creen a su manera, porque muchos creen tener un conocimiento que no es verdadero, porque muchos dicen saber y no saben, porque no han pasado por el examen de reflexionar, de sacar, reconocer y mejorar. Ese es un proceso que hay que hacerlo. Entonces, como decíamos, el único remedio que puede aliviar las vidas es la serenidad, que a veces esas vidas están terriblemente frustradas y desesperadas. Es cuando la serenidad, queridos amigos, por eso este tema está hoy puesto aquí en la mesa, es cuando la serenidad puede llegar y se va a terminar la frustración y la desesperanza. Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Y es fácil decir todo se puede y todo lo puedo, es fácil. Pero primero analízate quién eres tú el que está hablando. ¿Y por qué lo estás hablando? ¿Se fija? Mire, cuando nuestro cuerpo se estresa o se agita, inmediatamente se activa eso que se llama adrenalina, hormona. Y eso nos prepara para defendernos, pero que nos predispone especialmente para atacar. Fíjese que a mayor ansiedad, angustia, miedo, etcétera, menos control tendremos para mantenernos serenos y templados. Si usted sufre de angustia, de ansiedad, todo eso, debe pensar en lo que les estaba diciendo acerca de la serenidad, debe buscar eso. Y como si de una fórmula matemática se tratara, mayor será la tendencia a precipitarnos cuando esta persona de ansiedad y de angustia va a tener mayor tendencia a precipitarse hacia la violencia y estallar, y la tolerancia se va a terminar, ¿verdad? Entonces, la tranquilidad, la serenidad y la calma nos ayudarán a conseguir el beneficio o el beneficioso lujo de acumular sosiego. Y el sosiego nos ayuda a prestar y prestarnos atención, a reflexionar, a meditar de forma introspectiva, o sea, observándonos hacia adentro, evaluando nuestro comportamiento, o bien de forma contemplativa, que eso es valorando y apreciando el mundo exterior que nos rodea y sus circunstancias. De cualquier manera, el sosiego y la serenidad nos obligarán a no estar en conexión con nosotros. A estar en conexión con nosotros mismos, a meditar. Para ayudarnos a conocernos mejor, a vigilar la cantidad y el sobrepeso que acumulamos de miedos, de culpa, de ofensas. A veces cargamos todas esas cosas Entonces la serenidad va a ser un vigía que nos va a avisar acerca de esto. ¿De qué tienes miedo? No debes tener miedo. Culpa, ¿por qué te culpas? Si no existe eso. Ofensa, no te sientas ofendido por nada. En fin, la serenidad, ese valor es muy importante en nuestro ser, porque las otras cosas nos producen mucho daño inconscientemente a lo largo de nuestra vida, y al final vivimos todo ese tiempo que vivimos cargados, ¿cierto?, con problemas, acongojados y con mucha, digamos, tristeza, con mucha desazón, ansiedades, frustraciones, todas esas cosas. ¿Se fija? Todo eso puede salir si nosotros nos ponemos a buscar esto, a buscar lo que es la serenidad para nuestra vida, y es muy importante. Tengo una oración de la serenidad que se la tengo ahora al último, así que voy a invitarle primero a escuchar el otro espacio musical que viene ahora, otra canción, y después vamos a ir ya en el último bloque, por decirlo de alguna manera, de nuestro programa. Vamos a dar lo que es la oración de la serenidad para nuestras vidas. Así es que vamos a escuchar una bonita canción. Cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves Bien, ahí teníamos una bonita canción, ¿eh? Color Esperanza. Estamos en Nueva Vida, su programa, y con el tema La Serenidad. Y ya llegando un poco ya los minutos finales de nuestro programa, que hemos compartido bastante mensaje, bastante información acerca de este tema de la serenidad. Y vaya que es importante. Y vaya que vale la pena poder de alguna manera darnos a tiempo a poder buscar este valor dentro de nuestra vida, poder cultivarlo y a poder generarlo dentro de nosotros, porque no es de solo pensar, quererlo y tenerlo, ¿no? Porque a la vuelta de la esquina, como se dice, usted se va a encontrar con una dificultad, un problema, y se va a ver desesperado, se va a ver impulsado a actuar de alguna manera que no esperaba, entonces ya no estaría actuando con serenidad. Entonces esto hay que trabajarlo, hay que buscarlo y hay que cuidarlo. La tranquilidad, la serenidad y la calma. Esto nos ayudarán a conseguir el beneficio que de acumular sosiego. Si nosotros buscamos esto, la serenidad, la calma, la tranquilidad, porque está en nosotros, y yo no le estoy hablando de espiritismo ni de cosas psicológicas ni mentales, queridos amigos, no, es mirándose uno mismo adentro, y por sobre todas las cosas, con fe en Dios, pues, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser honestos, a ser sinceros, y vamos a poder tener ese beneficio de tener sosiego. Y el sosiego nos ayudará a prestar y prestarnos atención a nosotros mismos, porque como les compartía, este mundo está haciendo que usted no se preste la atención hacia usted mismo. Hay gente que produce, trabaja, vive para otro, pero no ellos no tienen nada, no, ni siquiera se conocen, porque lo que hacen, con donde trabajan, con su responsabilidad que tienen, es para ayudar a otros, es para por otro, que sea su familia y todo eso. O sea, eso es bueno, no es malo, pero lo importante es que sea de una manera que usted pueda valorarse a sí mismo también, ¿verdad? Entonces el sosiego nos va a ayudar a prestar atención a nosotros, nos va a ayudar a reflexionar. El sosiego en esta vida, en este mundo consumista, en este mundo impulsivo, es lo más importante. Quiero dejarle leerle esto, si usted puede poner atención. Es una oración que encontré que de la serenidad. Dice la oración: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo para el bien de mi alma en este mundo pecador vivir como un hijo tuyo y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Esa es la oración de la serenidad. Esa es la oración de la serenidad, y con esto quiero dejarle para que reflexione y para que busque usted, querido amigo, una invitación. Busque usted la serenidad en su vida porque le va a hacer bien. ¿Ah? Le hace bien para usted mismo, va a conocerse, va a ver muchas cosas positivas dentro de usted. No verá cosas negativas, muchas cosas positivas, y esta serenidad le va a dar la fuerza para que usted pueda sacar lo negativo. Bueno, hasta aquí nomás llegamos, mis queridos amigos. Llegó la hora de decir adiós. ha sido un gusto, un placer, una alegría de poder compartir con ustedes y decirles que, si Dios lo permite, el próximo miércoles estaremos nuevamente a eso de las 7:30 para compartir otro programa Nueva Vida y otro tema también importante para nosotros. Que Dios les bendiga y será hasta entonces. Cuando sientas desmayar.